y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Instituto Tandil de Salud Mental, ubicado en Calcuta 1012. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Buenas tardes, estamos acá en Radio Radiola. Nos pueden escuchar en la página web, que es Ismael, ¿cuál es? www.radioradiola.com.ar. Muy bien. Y nos pueden enviar un correo electrónico, que los correos que nos llegan los imprimimos y los leemos acá a veces, a contacto@radioradiola.com.ar. El derecho al olvido en internet, ¿no? Que vamos a ver de qué se trata el derecho al olvido. Dice, hasta hace muy poco, cuando alguien se equivocaba en la vida, podía rectificar, cambiar y enmendar los errores del pasado. Los diarios publicados exclusivamente en papel y la limitada memoria humana contribuía esencialmente a ello. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un chico de 14 años, hace 4 años, en 2010, tenía 14 años, por ejemplo, entra a robar una vivienda, ¿no? Bueno, lo meten preso un año, o sea, o le hacen, no, preso no lo pueden meter, pero le hacen realizar una tarea comunitaria, bueno, transcurre su etapa escolar, llega a los 18 años y va a buscar un empleo, y se llama, por ejemplo, Juan Pérez, ¿no? Ahora, el empleador, la persona que lo va a contratar, le busca en Google, pone google.com.ar y busca Juan Pérez Tandil, ¿no? Y sale la noticia de que él hace 4 años había intentado robar en una casa. ¿No? Solo un intento que jamás sucedió. Claro. Jamás sucedió. No, sí, pasó. Ahora bien, el derecho al olvido en internet, ¿de qué se trata? Incluso el derecho al olvido en la vida misma. Es decir, uno puede equivocarse en la vida. Pero al margen, al margen del error de las enseñanzas de quien nos rodea, porque nosotros no estamos rodeados de gente favorable a la sociedad. En la calle hay mucha discriminación, hay muchas halagaciones. Por supuesto. Pero. Más que nada hay que fijarse quién lo rodea y quién prefiere quién en su corazón, por ejemplo, acepta a su mejor amigo y tenerlo para siempre con él. Es la única fortaleza que lo va a edificar para un buen lugar. Uh-huh. Yo no justifico, bueno, que ese joven haya hecho lo que haya hecho. O sea, para mí, él tuvo su justificación propia. Pero por ejemplo, lo hizo cuando era menor de edad, hace 4 años. Es un ejemplo, ¿no? En internet va a quedar siempre, mientras haya electricidad y servidores. Es decir, yo busco el nombre de esa persona y me va a salir un diario digital, un portal web, con el nombre de esa persona que quiso cometer un delito. sin internet, eso antes no pasaba, porque ¿quién se iba a poner a buscar en los diarios de hace 4 años a ver la persona? Era difícil, ¿no? En la vida real uno se olvida de las cosas, ¿no? Se olvida porque son cosas que no fueron muy importantes. Ahora, el derecho al olvido, dice en internet, pero también en la vida real. Uno puede sí, sí, enmendar los errores, que como dice acá, ¿no? Puede rectificar en la vida real, cambiar y enmendar los errores del pasado. Mirá, que quede registro en internet o en aquel lado de nosotros. Yo vi una película acerca de un indio que nadie lo quería porque pensaba que era un demonio porque tenía en la parte del cuerpo colorado. Pensaba que traía desgracia para su pueblo. Y ese joven con el tiempo le fue demostrando que fue rey. Y la verdad que es un ejemplo, porque no todos en la vida tenemos la posibilidad de cambiar, sino que tenemos la posibilidad de redundar nuestros problemas. Aceptar que lo hicimos y aceptar que por ahí hubo algo que nos recapacitó. Muy importante lo que dijo Jorge recién, ¿no? No solamente tenemos la posibilidad de cambiar, de cambiar nosotros a partir de los errores que hemos vivido, sino de los errores que hemos realizado, sino también aceptarlos. ¿Crees necesario que existe ese derecho a que las personas puedan olvidar? A ver, le voy a reformular, porque en realidad uno no puede decir a una persona que olvide algo. Perdón, disculpa. Olvidar no, pero mejorar sí. Ajá. O sea, olvidar, jamás podemos olvidar lo que queremos. Nuestros padres, nuestros educadores. A ver, Jorge, nuestros compañeros de colegio. ¿Qué te gustaría que se olvidaran de algo que hayas hecho y te gustaría que todo el mundo se olvidara de eso? Ahora, si lo volvés a decir, van a empezar a recordarlo, pero. Mí me gustaría que me olviden a mí. Porque mi único amigo. ¿Cómo que te olviden a vos, seguro? Sí, porque mi único amigo está en el cielo. Uh-huh. Mi padre. Ah, tu padre. Jorge Aquiles Arriaga. Uh-huh. Y lo siento todos los días y cuando estoy mal solo pienso en él. Es que es lo mejor que posible, porque el que me va a recordar va a ser él. Porque yo voy a tener mente para recordar a él. Entonces, si yo. Pero, por ejemplo, mientras. Esto ya es una cuestión. Es un caso, es un caso belírico. Claro, muy bien. Es un caso Jorge, perdón. ¿No? Lo que dice Ismael acá, es filosófico. Yo iba a decir es de cartiano, o sea, al existir es imposible que alguien te olvide. Es decir, pues estás existiendo y estás siendo. Este momento yo no te puedo olvidar porque estoy interactuando con vos. Estoy hablando en este momento con vos y es imposible olvidarte. Claramente, nosotros ahora vamos a dejar una huella siempre marcada porque nos hemos saludado, porque hemos estado hablando. Pero allá el hecho de que yo me aparte a, por ejemplo, hacer otras tareas, ayudar a unos animales o compartir momentos con seres de la naturaleza, la persona la olvida en ese momento a la gente. Él ha sido ha trabajado con animales, discúlpame. Y Jorge se refiere a Ismael. Y él ha hecho una vida muy solitaria, te lo puede decir él. Pero Ismael es sociable, tiene. En el sentido, cuando él trabajaba, él sentía mucha pena. Como yo siento pena cuando veo un animal que no come. O que ve el animal y un perro, por ejemplo, un animal silvestre, un perro, que come lo que sea. Y vos lo ves que yo hoy estuve toda la tarde esperando a que venga a comer. Comió y siguió buscando comida. Yo le dije, mira, no te quedes, seguí buscando comida porque la noche es larga. Hay una película que se llama Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que es de actúa Jim Carrey y otra chica y una chica que no me acuerdo, que trata, digamos, sobre la intervención quirúrgica que le hacen a las personas para eliminar los recuerdos de amores frustrados. Una cuestión muy dolinesca, ¿no? Esto del amor y el olvido, ¿no? Te extraen de una parte del cerebro aquellos recuerdos de esa persona con la cual ya no estás más, ¿no? Una pareja, y por lo tanto te quitan el dolor, te quitan el sufrimiento por esa pérdida. Eso solo puede hacerse a una de las personas, porque no siempre las dos personas sufren cuando se separan. Bueno, en este momento lo dejo a Ismael porque creo que él no necesita hablar. Casi siempre sufre una. Claro. El que lo deja. Claro. Es difícil que sufran dos, ¿no? Es difícil. ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos gustaría olvidar? Por ejemplo, Jorge dijo algo acá también muy filosófico. Quiero que me olviden a mí. Es como un título de para una entrevista o para un artículo. Discúlpame, sí, con todo respeto yo le dije que me quite que me olviden a mí. Ah, sí, no, que no, quiero que respeto, me olviden a mí porque sí. En realidad yo... ¿Quién crees que te olvide, por ejemplo? Que me olvide la gente por un momento, que piense en ellos, que piense en la capacidad mental que tiene para edificar en su casa, porque acá estamos, yo, por ejemplo, yo que me olviden a mí acá, porque yo acá no soy un rey ni soy nadie. Yo soy una simple persona que está obedeciendo órdenes, pero a la vez me siento muy infiltrado en el momento que cuando una persona viene y te quiere gobernar, o cuando otra persona viene y te quiere tratar mal. Hay personas que no quieren gobernar. Esa es la realidad. Ismael, ¿te gustaría olvidar algo? No me digas qué, sí o no. No me gustaría olvidar. No te gustaría. ¿Jorge? Me gustaría olvidar. Pero la mente, cuando vos dormís, te hace recuperar. Cuando te despertás, te hace recuperar todo lo que vos olvidaste. No es algo filósofo, ¿no? Pero es algo que la naturaleza te dio. Ocurre cuando nos levantamos. Por ahí nos levantamos pensando en anécdota de la infancia, cosas que hemos vivido, cosas que parecían que habíamos olvidado, ¿no? Y empezamos a recordar, porque es verdad, la noche el cerebro sigue trabajando, ¿no? El inconsciente sigue trabajando. Trabaja el inconsciente, pero no trabaja un punto débil, sino trabaja el punto masivo, porque es cuando nosotros, el corazón sigue latiendo, pero nuestra mente está pasando la energía al corazón para que nosotros podamos despertar otro día. Pensando o con una canción o con un momento o con un abrazo o con un nuevo día, pero lo que no se puede borrar es lo que vemos siempre. Si vos tenés energía positiva, yo también meto energía positiva con vos. Vos veniste a mi casa acá a la red de Radiola, nosotros compartimos los mejores momentos con vos porque sos una persona maravillosa, Tomás, te lo repito. Y no, gracias, Jorge. Y no. La verdad que los mejores momentos se viven así, charlando, viviendo, sí. Disfrutando. Porque la naturaleza también necesita y a veces hay que ayudarla. Es como ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Muy bien, Jorge. Es como ayudarnos a nosotros mismos. Nos vamos con esa frase al corte escuchando algún tema de Lelutier que me parece hablaba algo de... del olvido, de los recuerdos. Corte y ya volvemos. Ya volvemos. No querría con este seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala, es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala, seguro que aún ella te ama. No querría con este seguir viviendo, lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. Y dale. Compréndela, que en calma fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer.